Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Bienvenidos, como siempre, sean todos ustedes en este día a día, en este espacio de la salud holística, de la medicina natural integrativa de Luz Alfa. Todos los días, en estos horarios muy especiales, en 4 ediciones, como siempre, estamos saliendo aquí a través de la señal de su preferencia, Radio Cielo, cobertura nacional. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un tema muy importante, siempre es un tema que tiene vigencia, un tema en la salud holística, quizás sea una de las terapias holísticas más poderosas, siempre al alcance de un sistema natural, simple y económico. Estamos hablando de la orinoterapia, es decir, una técnica milenaria, de miles de años de antigüedad, y que es necesario una vez más abordarla, dado que hay muchos estudios en profundidad al respecto, pero que poco son conocidos, porque indudablemente pues la orinoterapia es una técnica que pues de una u otra forma da soluciones reales y verdaderas a muchas enfermedades, a muchos síntomas. Como sabemos, el origen de las enfermedades, generalmente un 80% son por toxemia. Y es una gran verdad, la toxemia implica introducir o haber ya introducido muchas toxinas al organismo, incluyendo fármacos, ¿no? En la cual cada célula del cuerpo o nuestro cuerpo en su conjunto comienza a intoxicarse. Y por lo tanto, para eliminar o para obtener una buena salud, lo lógico es eliminar las impurezas, las toxinas de nuestro organismo, algo como decir el ABC de la medicina natural, y bueno, esperar la reacción del organismo, que lógicamente va a ser muy buena, muy positiva. Entonces, desde ese punto de vista, la orinoterapia hace uso de ciertos elementos para eliminar toxinas. Significa que también nos ayuda como un elemento desintoxicante de nuestro cuerpo. Y la orinoterapia o la aplicación de la orina pues se puede aplicar para todas las necesidades individuales, o puede inclusive satisfacer las necesidades individuales de quien la utiliza a nivel muy individual, y esto va a llevar pues a que muchos pacientes con problemas, inclusive hasta moribundos, se han beneficiado y se han recuperado, cumpliendo algunas normas, algunos requisitos muy importantes, en la aplicación de la orinoterapia, porque como toda técnica no es cuestión de hacer uso de ella, sino tomar en cuenta algunos elementos de apoyo para que mejore la respuesta, ¿no?, del organismo. Muchos se preguntan, pero ¿por qué tiene que ser la orinoterapia? Bueno, indudablemente a todos los estudiantes en medicina, generalmente no se profundiza mucho el estudio de la orina. Más aún, no se da a conocer todos los compuestos que tiene este material, que no es tóxico, por cierto, que es un material muy completo. De tantos años de investigación, pues se ha encontrado que dentro de la orinoterapia hay más de 2.000 compuestos orgánicos. Imagínense, más de 2.000 compuestos orgánicos muy importantes, ¿no?, en el tratamiento de las diferentes enfermedades. Por decir, en un libro que se llama Análisis This Harms, un análisis de la orinoterapia ya de muchos años atrás, prácticamente se llegó a encontrar más de 100 ingredientes que contiene la orina. Pero pasaron los años, por el año 95, ya se identificaron más de 2.000 ingredientes que contiene la orina. Imagínense, de un tiempo a otro, de 100 a 200.000. Y lógicamente, dentro de esos ingredientes se encontraron elementos suficientes como para disolver los trombos, que causan tantas enfermedades hoy en día. Imagínense disolver el colesterol, que bloquea más de 260.000 kilómetros de arterias coronarias. Es algo extraordinario. También se encontró en los estudios que se hizo sobre la orina, lógicamente el ácido úrico, que es muy conocido, pero que en uso medicinal ayuda el ácido úrico a controlar los radicales libres antes que las células se puedan convertir en cancerosas. Entonces el ácido úrico, en otras palabras, controla el proceso de envejecimiento y por lo tanto pues previene la tuberculosis. Se dan cuenta, solo hablando del ácido úrico. También cuando alguien se hace una herida, se encontró en la orina una sustancia nitrogenada, algo así como un poco cristalina, la alantoína, para la curación de heridas en la piel. Por eso cuando alguien se hace una herida y le aplican la orina pues comienza a cicatrizar por ese sistema que tiene de esta sustancia nitrogenada, la alantoína. Y más aún, esta sustancia es derivada de la oxidación del ácido úrico, ¿no?, hablando del ácido úrico. Y este ingrediente es muy popular en muchos laboratorios de belleza, donde se emplea en cremas, en cosméticos, en productos de belleza, inclusive altamente costosos. Imagínense, la alantoína derivada, un derivado del ácido úrico. Pero también cuando la orina despide un olor, ¿no?, un poco raro, ese es el amoníaco, pues, es el amoníaco de la orina, derivado de la orina fermentada, ¿no? A medida que se va descomponiendo la orina, ese olor se hace más pronunciado. Y esto, este principio, el amoníaco, hoy en día en uso de salud, va muy bien para tratamientos crónicos de la piel. Imagínense, pues, quién no quiere tener una piel esbelta, una piel bella, una piel pues sana, indudablemente pues gracias a la orinoterapia y a su derivado, el amoníaco. Después también, para prevenir el crecimiento de células cancerosas, un polaco, el doctor Stanislav Burszynski, prácticamente encontró un ingrediente que reduce el crecimiento de las células cancerosas. Imagínense, el antineoplasto. Interesante, ¿no? Y a tal punto que ha recibido reconocimiento de la Asociación Médica Americana. Y bueno, pero a pesar de que han tratado de cerrarle su clínica, su laboratorio, pero él generalmente se ha defendido bastante ante las diferentes cortes de que sus descubrimientos tienen fundamento científico, de que el antineoplasto es un ingrediente muy bueno que reduce el crecimiento de las células cancerosas sin afectar el crecimiento de las células normales del cuerpo. Bueno, ha estado siempre en esta lucha y ha seguido avanzando con más reconocimientos. Después también Otro principio también que se ha encontrado son los antídotos. Es decir, por ejemplo, si a usted le muerde una serpiente y entra el veneno en su cuerpo, usted tiene segundos para salvarse, pero siempre y cuando tome en ese momento el antídoto. Y quién va a buscar antídotos, pues cuando está alejado del centro de salud y pues es mordido por una serpiente. Entonces se encontró que la orina prácticamente tiene antivenenos, antídotos que actúan rápidamente, evitando pues morir al paciente. Y entonces este antídoto contra venenos hace que el cuerpo, en pocos segundos después de haber ingerido el veneno en el cuerpo, actúe como un antídoto, y por lo tanto un paciente se puede salvar. Imagínense, tiene unos antídotos muy potentes, muy potentes. Después también para cierto tipo de carcinomas, cierto tipo de cánceres, tiene otros compuestos muy importantes. Dentro de ellos, por ejemplo, está la cadaverina. La cadaverina, bueno, suena un poco raro, pero es una sustancia derivada de la carne que se pudre en el intestino. Entonces, esto para que se pudra, para que se putrefaccione, requiere más o menos de 72 horas, ¿no? Es así. Pero ¿qué sucede? Que este ingrediente que sale de esta fermentación de la cadaverina causa diarrea. Entonces, como actúa como un elemento que ayuda a expulsar todas las los fecalomas que se acumulan en el intestino. Imagínense, ahí ya tiene, es como decir, un laxante suave natural que contiene la orina y la cadaverina. Y bueno, lógicamente también tiene abundante calcio, un mineral muy bueno, muy esencial para los huesos, ¿no? Que calma también la acidez estomacal rápidamente, por eso que es muy bueno como un carminativo para expulsar los gases del organismo, para los cólicos intestinales. No hay mejor técnica antiespasmódica como la orinoterapia. Esto ya es muy conocido, ¿no? En tantos lugares en el planeta es así. También tiene una especie de cortisona natural, pues para balancear la tensión nerviosa. Tiene otros esteroides muy abundantes para regular, por ejemplo, la obesidad o el cáncer, para combatir el cáncer, el envejecimiento prematuro. Un elemento como el dihidrospiandrosterone, o más conocido como DEA, ¿no? Que estimula la médula ósea de los huesos a producir más células rojas, más células blancas, más factores coagulantes, más linfocitos, más macrófagos. En fin, es un pues elemento muy bueno que contiene. Bueno, y así tiene otros factores importantes para inducir al sueño, tiene otros elementos importantes parecidos a la aspirina como el fenol, tiene otros elementos muy buenos que contienen, digamos, la soya como el genisteín. Esto es importante, fitoestrógeno natural. Si una dama, por ejemplo, consume la soya antes de acostarse, un vaso de leche es suficiente. Durante el transcurso del sueño, el cuerpo va metabolizando y descomponiendo, aislando los fitoestrógenos de la soya. Entonces la primera orina de la mañana va a salir pues cargada con este sputum hormonal natural de los fitoestrógenos de la genisteína y la deiseína, y por lo tanto pues extraordinario para los casos donde la cual hay un desbalance hormonal, o los casos donde ya se presenta el cuadro de la menopausia. Se dan cuenta que la importancia que tiene de la orina en pues pacientes que de una u otra forma requieren de una medicina especial, ¿no? Que requieren de principios inmunológicos activos, ¿no? Y elementos también que ayuden a prevenir las enfermedades. Entonces, por ese lado, aquí tenemos varios elementos de lo que es, diríamos, la orinoterapia, con todas sus ventajas, ¿no? Para los factores del crecimiento, para disolver los trombos, para reconstituir y regenerar las células. Bueno, tiene tantas funciones activadores y reactivadoras para el crecimiento de los huesos, para disolver las grasas, pues endorfinas, imagínense, son importantes. Es una hormona, la endorfina, que se produce principalmente en el cerebro, y tiene una efectividad para controlar el dolor como analgésico. Entonces, ante tantas sustancias que podemos obtener de la orinoterapia, pues simplemente quedamos anonadados, porque la orinoterapia como técnica pues es una de las más importantes, ¿no? Actualmente que lo hacen o lo realizan millones de seres humanos en el planeta. Ahora, en otros sitios le llaman oro líquido de la salud, imagínense, en otros el agua de la vida. Inclusive en la Biblia está como en el capítulo 5 del libro de Hebreos, donde dice: beberás el agua de tu propio pozo, ¿acaso la dejarás derramar por las calles del mundo? Bueno, de una otra forma, con una interpretación bastante sana, ahí está, es así. Entonces, desde ese punto de vista, la orinoterapia quizás sea una de las técnicas más milenarias, más antiguas, ¿no? Para todos los procesos, desde un proceso de depuración, desintoxicación, de regeneración, de proveer al organismo todos los nutrientes como que si fuera un laboratorio, que se le brinda nada más líquido, agua, y comienza a producir medicinas, ¿no? Naturales, se dan cuenta. O sea, pues aquí tenemos una terapia que no tiene parangón, la orinoterapia, ¿no? Donde tantos personajes de la medicina natural pues lo han utilizado siempre, algunos a escondidas, otros abiertamente, es así. Por ejemplo, los Dalai Lamas en el Tíbet, pues ellos lo utilizan para la longevidad, ¿no? Por cada año que se toma, regala 5 años. Si usted lo toma, imagínese, 10 años equivale a ¿cuántos? A 50 años, ¿no? No es nada poco, ¿no? No es nada poco. ¿Por qué? Porque pues ayuda a limpiar el cuerpo, ayuda en su regeneración, ayuda a mejorar la flora saprófita microbiana intestinal. Y bueno, pues gracias también a la orinoterapia pues podemos aumentar nuestra longevidad. Esto es ya hoy común, muy común hoy en día en algunos lugares donde generalmente toman sin ningún problema, ya porque se ha hecho el hábito, la orinoterapia. Nos preguntan nuevamente en qué capítulo era en la Sagrada Escritura donde habla sobre esta técnica. Está en el libro de Proverbios, en el capítulo 5, en el versículo 15 al 18. Ahí habla sobre la promesa del agua viva, sobre el agua de tu pozo, ¿no? Como referencias, en la cual no debemos dejarla sino más derramar, debemos hacer uso de ella. Entonces, inclusive en muchos lugares de Oriente, parecen fanatismo, ¿no? Pero damas jóvenes están esperando que la vaquita orine, como quien dice, miccione, orine, y recoger toda la orina, que es por lo menos varios litros, ¿no? Y con ello bañarse, ¿no? Con ello bañarse. Un secreto guardado durante muchos años, ¿no? Y pues por ese lado han visto que el agua de la vida, o más como la orinoterapia, es como una alquimia natural, ¿no? En la cual pues todos pueden emplearla sin efectos secundarios. Lo que pasa es que para hacer uso de la orinoterapia es muy importante el tipo de alimento, porque tal como es el alimento resultaría ser la orina. Si el alimento es cargado en embutidos, por decir, en carnes procesadas, en fármacos, en gaseosas, indudablemente pues la orina no va a ser de lo mejor. Pero si se lleva a cabo una dieta limpia, una dieta desintoxicante, como Dios manda, una dieta basada en los elementos de la naturaleza, la orina va a ser de la mejor calidad, de la mejor calidad. Ahora, hay formas también de hacer uso para que dé mejor efecto. El mejor efecto de esta técnica de la orinoterapia consiste en ayunar por lo menos unos 3 días, donde solamente se toma líquido, agüita tibia, agüita templada y la orinoterapia, nada más, cuántas veces al día sea posible. Entonces, por ese lado, muchos les va excelentemente bien y ahondan más días, expanden 3 días, ya no 3 sino 6, otros 10 días, otros 15 días. Entonces con ello se logra óptimos resultados para el tratamiento de muchas enfermedades, inclusive las enfermedades irreversibles, como es el cáncer. Entonces, por ese lado, los ayunos con orinoterapia también, por cierto, tienen sus reglas, ¿no?, que son muy importantes, o también puede hacerse, comenzarse consumiendo fruta, o sea, fruta y líquido, y después la orinoterapia, ¿sí? Se sigue con fruta y líquido, después la orinoterapia. Consumir alimentos también que contengan abundante agua, por ejemplo, el consumo de verduras, de frutas y verduras, contienen abundante agua. Ya después se va consumiendo alimentos más frescos para completar o complementar toda una terapia tan importante como es la aplicación de la orinoterapia, y que pues se ha encontrado en, digamos, en datos muy antiguos de más de 5.000 años de antigüedad. Es increíble, ¿no? Prácticamente los árabes nada más lo empleaban los odontólogos como antibiótico, analgésico para tratar la caries, las piorreas. Bueno, y así sucesivamente. También es importante en el caso, pues, cuando hay picaduras, ¿no?, de serpientes, de arañas, ¿no?, en la cual pues es muy crítico si es que el veneno continúa creciendo, ¿no? Entonces llega un momento que ya no es posible ni siquiera la orinoterapia. Entonces, desde ese punto de vista, podemos hacer uso de esta técnica. Para eso ustedes también tienen este programa, para que hagan sus consultas, sus preguntas, en la cual vamos a ir primeramente a una pausa y después vamos a regresar con todas sus llamadas a las líneas naturales de Luz Alfa. Estamos hablando sobre esta técnica de la orinoterapia. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado, la mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos Naturales Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. De Arequipa, doctor Julia Guaracario. Yo más antes vivía totalmente renegado, equiparaba peleando con mis hijos, así enfermo de estómago, de dolores de los huesos, todo. Cuando vinieron a campaña, fue a hacerme emociones atrapadas, después el otro para los parásitos, ¿ves? Todo eso me ha mejorado bastante. Ahora ya no tomo pastillas, nada, solamente tomo apiosan, el colágeno. Actual estoy tomando tonalín para riñones y estoy mejor cada día, doctor. Le agradezco bastante, doctor, por haber traído esas medicinas, y Dios que lo bendiga, doctor. Muchas gracias. Mary Gutiérrez Rojas. Doctor, hace como un mes yo tenía dolor de cabeza, me sonaba mi cabeza como si fuera un tambor. Tenía mucho mareo, demasiado mareo, y también me encontraron parásitos. La cual que usted me recetaron, Valerín, Maxim, para sistema nervioso, me recetó parasol para los parásitos, y el Nicol también. Y estoy en tratamiento todavía, doctor,

Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos Naturales Luz Alfa. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado, la mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos Naturales Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Habla de Breña, la señora Úrsula Garcés. Mi hijita le diagnosticaron adenoides en su nariz, y tiene como un tumorcito pero chiquitito, y que le han dicho que es cancerígeno. Y bueno, por medio de un familiar que consume los productos de Luz Alfa, lo compré y bueno, veo que está reduciéndose porque le llevaba al doctor. Pero me dan una lista, de verdad que es demasiado, entonces yo le tengo bastante fe a su producto. Llamo de Arequipa, Donato Ventura. He estado con el hígado inflamado y he tomado Apiosan y Deflux. Y después me he hecho, ¿qué se llama?, el barrido de patógenos, de virus y patógenos, en dos oportunidades que vinieron a Arequipa. He mejorado bastante porque tenía unos, ¿cómo se llaman?, al cuello, que no sanaba años, que tenía como 5 años y me ha sanado, doctor, con esa terapia de barrido de patógenos. Entonces, gracias a ustedes, doctor, que tienen buenas medicinas, y espero que todos también los que escuchan, y sigamos, como dice, dando estos consejos a los demás, que vayan a Luz Alfa para que consuman los productos que ustedes expenden. Gracias, doctor. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos Naturales Luz Alfa. Apiosan, extracto natural Luz Alfa, desintoxicante natural. Úselo como depurativo y desintoxicante al inicio de todo tratamiento, porque estimula la acción inmunitaria de los órganos depurativos. Estimula el apetito, utilizado para los problemas del hígado, hepatitis, cirrosis, insuficiencia hepática. Úselo en caso que presente amargor de boca, náuseas, mal aliento, caída del cabello y más. Apiosan es un producto natural Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa. Abutin regula los triglicéridos y disminuye el colesterol malo del organismo, facilitando la circulación en general. Se puede usar en el tratamiento de la hipertensión arterial y otras alteraciones circulatorias como arteriosclerosis, trombosis, cuando existan mareos, adormecimientos, zumbido de oídos, cansancio y fatiga mental. Adquiera su Abutin en extracto natural o en cápsulas. Abutin. Aceite de copaiba, Luz Alfa. poderoso antiinflamatorio y antibacteriano de la mucosa gástrica, génito urinario, respiratorio, indicado en personas con problemas de úlcera gástrica. Aceite de copaiba, Luz Alfa. Productos naturales, Luz Alfa. SICAN de Luz Alfa. Producto natural micelizado, rico en nutrientes y sustancias nutracéuticas pro-oncológicas de acción comprobada. De actividad antitumoral efectiva para el tratamiento del cáncer en todas sus formas. Ayuda a las defensas a eliminar células neoplásicas en forma selectiva y frenar su proliferación. Asimismo, corrige la apoptosis celular gracias a sus componentes fitoquímicos de gran capacidad antioxidante como las acetogeninas, antocianinas, ésteres de forbol, flavonoides, polifenoles, alcaloides, bufadienólides, entre otros. Favorece el tratamiento del dolor, inflamación y daños severos en las inflamaciones crónicas autoinmunes como la artritis reumatoide, lupus eritematoso, esclerodermia, vitiligo y otros trastornos autoinmunes. SICAN de Luz Alfa, el mejor acompañante en los tratamientos de quimioterapia y radioterapia. SICAN de Luz Alfa actúa de forma selectiva, ya que elimina únicamente las células cancerosas sin dañar las células sanas. SICAN contiene una serie de sustancias anticancerígenas estudiadas y comprobadas en los mejores centros de investigación oncológicos del mundo. Y gracias a sus componentes nutracéuticos de función antioxidante, ayudan a prevenir el daño que originan los radicales libres sobre las células y el ADN. SICAN de Luz Alfa, un producto de acción comprobada. Continuamos con la mejor orientación médico-naturista en su programa de medicina integral, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Muy bien, y continuamos después de estos importantes e interesantes y profundos mensajes, testimonios de miles de pacientes que se dan cita siempre al Centro de Medicina Integral de Luz Alfa, siempre manifestando de cómo la naturaleza actúa en su organismo. Y gracias también al patrocinio de productos nutracéuticos, productos probióticos, atomizados y micelizados de Luz Alfa. Y bueno, vamos ya, como siempre, a abrir las líneas naturales de Luz Alfa para su comunicación, sus llamadas, sus preguntas, sus consultas aquí a las líneas naturales de Luz Alfa. Para Lima, 472-3110, 472-3184. Y para el interior del país, 01-472-3383. Son las líneas en las cuales ustedes, a partir de este momento, pueden discar, pueden marcar para hacer sus preguntas, sus consultas y con todo gusto. El día de hoy estamos hablando sobre el tema de la orinoterapia, que tiene muchas aristas para poder compartir con todos ustedes. Vamos a las llamadas. Adelante. Baje el volumen de su receptor, por favor. Ya lo apagué, doctor. Ahora ya sí. Lo apagué. Adelante, bueno, bienvenida. Yo soy la señora que siempre lo llama de la perla, que me operaron de la glaucoma. Ya. Sí, pero ahora qué pasa, que ya tengo más de un mes y me sigue llorando la vista. Ya. No sé qué me puede dar algo. Ya, correcto. O sea, le agradecería bastante, doctor. A usted también le agradecemos por su llamada. Seguramente le han indicado que por un tiempo va a estar quizás con estos síntomas, ¿no? Pero ya un mes es bastante, ¿no? es bastante tiempo, debería ya estar sin este problema. Entonces sería bastante importante que usted se acerque, ¿no?, a su médico operante, al profesional que le ha realizado la cirugía, y pues indudablemente se tendrá que buscar una solución ante este problema del lagrimeo, ¿no? Desde ya puede usted aplicarse elementos desinflamantes como el agua, por ejemplo, de hojitas de flor de manzanilla, o mucho mejor la flor de rosa blanca, flor de la rosa blanca. Esto le ayudaría como un elemento a desinflamar. Y por cierto, la orinoterapia también es muy buena, sobre todo si que usted consigue una copita que se adhiera al globo ocular y lo llena con la orinoterapia, ¿ya? Y esto unos 3 minutos por lo menos en la mañana y en la tarde le ayudaría bastante, sobre todo para que descanse, para que desinflame. Muy bien, seguimos aquí con lo mejor de la naturaleza. Adelante. Doctor, le llamo del Agustino. Sí, baje el volumen ya de su receptor. Muy bien. Sí, ahora sí. Doctor. Adelante. Doctor, ayer he estado caminando, me atropelló la moto. Ya. Y he sacado un poquito como de acá de la frente y me duele el cuerpo. Entonces querían ponerme puntos, 3 puntos. Ya. Pero yo no quise porque veo un vecino así, no sé qué pasó y le quedó la cicatriz. Y yo trabajo, doctor, y quisiera, yo soy paciente, Dios, aunque sea por teléfono, doctor. Claro. Yo tomo todos mis productos. Uh-huh. Quisiera que me ayude. O sea, usted está con una herida abierta. Una herida abierta, pero hay una boquita bien chiquita. Entonces, mi esposo me ha comprado un pega-pega que le dijo la señorita y dijo, bueno, si sana, sana, porque la herida es para ponerle 3 puntos, pero como yo trabajo, yo no quise que me ponga puntos. Correcto. Vamos a indicarle, ¿no? Mire, es muy importante si el profesional le ha indicado, pues que es necesario 3 puntos, soluciona usted el problema, porque herida abierta va a tener problemas de una infección y puede abrirse mucho más la herida, ¿no? Y causarle una septicemia, una infección más generalizada del cuerpo. Entonces, pierda miedo, todo miedo y temor, inmediatamente que le hagan esa cirugía, esos 3 puntos, una sutura rápida y usted va a estar pero tranquila, ¿no? Tranquila. Sí, pierda usted el temor y confíe que es necesario esos 3 puntos para que después va a cicatrizar por sí solo, ¿no? Esa heridita por sí solo va a cicatrizar y va a quedar como si no hubiera pasado nada. Así es, el cuerpo es perfecto en cicatrizar el organismo. Vamos con la siguiente línea. Adelante. Sí, ¿de dónde nos está llamando? Aló, buenas. Le llamo de Tajón del Uruguay. Bienvenida, haga su consulta. Sí, mi consulta es que lo que pasa es que estoy embarazada. Tengo 2 meses de embarazo y tengo la conjuntivitis. Entonces, ¿qué puedo tomar? Correcto. Sí, tengo la conjuntivitis. Bueno, sí. Simple, muy simple. Vamos a ayudarle, ¿ya? Sí, cuando nos llamen, por favor, siempre péguense bien al fondo y hablen fuerte, porque a veces hablan muy distante del fondo, entonces la voz no llega nítida. Bueno, para la conjuntivitis es rápido, directo, la aplicación de la orinoterapia. Es el mejor antiséptico, el mejor antibiótico demostrado, ya, para esa conjuntivitis. Y cuantas veces ustedes se le presente en la vida una inflamación de la conjuntiva, la orinoterapia. Directamente, aplíquese 4 veces al día, en 24 horas usted va a ver un resultado extraordinario. ¿Ya? Aplicación del mejor líquido antiséptico, antibacterial y bacteriostático, como es la orinoterapia. Su misma orina, no piense que se le va a infectar, todo lo contrario. ¿Ya? Pierde el miedo, el temor, lávese bien las manos, por cierto, coja la orina y lávese directamente, bien lavado, ¿no? 3 veces seguidas y 4 veces al día. Problema solucionado, ¿correcto? Y bueno, tome su propóleo, pues unas 30 gotitas de propóleo con juguito de naranja, ¿no? 30 gotas de propóleo con juguito de naranja, 3 veces al día. Muy bien, seguimos aquí con lo mejor de la naturaleza. Adelante. Hola, doctor. ¿De dónde nos está llamando? De cerca de Lima. Adelante, bienvenido. Doctor, por favor, espera si me puede ayudar. Tengo una niña de 6 años que ya está con 2 días o 3 días ya con tos y ya no puede expectorar, quiere salir la crema pero no le permite. No sé qué tipo de alimento también le puedo dar porque ella quiere comer la fruta. En la mañana yo le he preparado el extracto, pero no sé si date todavía jugo de naranja. Ya. Por favor, si me puede indicar qué tipo de alimento ya no darle o qué darle, pues, para que pueda expectorar la claro crema, que por sí. Favor. Muy bien, usted también le agradecemos por su llamada. Sí, indudablemente es importante buscar elementos expectorantes, ¿no? Más que expectorantes, también antisépticos, bacteriostáticos y bactericidas. Entonces, dele el Nogalin, ya de Luz Alfa, 2 cucharas de Nogalin con 30 gotas de propóleo, pero esto cada 4 horas. Un elemento expectorante fluidizante es el extracto de zanahoria. Aquí puede agregarle un poquito de extracto de zanahoria, ¿no?, al Nogalin y darle pues el propóleo, 30 gotas, pero cada 4 horas, ¿ya? Cada 4 horas. Después, básicamente eso, y evite pues las harinas refinadas, ¿no? Evite las harinas refinadas. Entonces aquí cuando se está con este proceso, generalmente pues es una inflamación del aparato respiratorio, pues una bronquitis, pues básicamente un problema de tipo viral, de tipo bacterial. Menos mal que el propóleo y Luz Alfa reúne ambas condiciones, es antiviral por la fuerza, la cantidad de antioxidantes, y antibacterial. Así que dele cada 4 horas. Como agüita de tiempo también puede darle el agua de muyaca o azmachilca, son buenos expectorantes, muyaca o azmachilca. Esperemos haberle brindado lo mejor de la naturaleza. Vamos con más contactos. Adelante. ¿De dónde nos está llamando? Del centro de Lima. Bienvenido. Quiero consultarle sobre el tratamiento más adecuado para una paciente ya mayor de edad, más de 80 años, que le han diagnosticado que tiene demencia senil, Alzheimer, y lo están tratando con un producto farmacológico que se llama Claus, que son, dice, tabletas recubiertas de memantina clorhidrato, que creo tiene efectos secundarios. ¿Cuál sería el tratamiento adecuado para mantenerlo a esta paciente? Correcto. Gracias. Muy bien. Le agradecemos por su llamada. Indudablemente cuando aparece la demencia senil, ya pues a una edad muy avanzada, esto tiene que ver mucho con la arteriosclerosis, el colapso en las arterias, el endurecimiento, la calcificación, y por lo tanto pues la sangre no es transportada adecuadamente, llevando oxígeno, ¿no? Sí, la arteriosclerosis cerebral en estos casos pues es muy común, y por el Alzheimer posiblemente tenga adicional una toxicidad de metales pesados, ¿no? De metales pesados, generalmente mucho en estos momentos está apareciendo el plomo, el cadmio. ¿Será por lo que las mineras desde los Andes nos sueltan el agua en el río Rima con metales pesados? Bueno, indudablemente queda esto como una inquietud de saber por qué hay mucha acumulación de plomo en la población, ¿no? En los análisis que se realizan. Entonces aquí el problema está pues que se ha dado ya una calcificación, ¿no?, en las arterias cerebrales. Entonces ya se está reduciendo el suministro de sangre al cerebro. Y más, imagínense, más posibles metales pesados, pues esto es bastante crítico. Entonces le ayudaría aquí todo lo que lleve a secuestrar aquí esos ateromas de calcio a nivel de las arterias. Por ejemplo, dele a tomar el Abutin y el Enecol, 2 cucharas de Abutin con 2 cápsulas de Enecol 3 veces al día. De igual manera, algo que remueva ese depósito de colesterol y de ateromas, que viene a ser el vinagre con buche ganoderma, de 2 a 3 cucharas con 1 cuchara de melaza de caña, también con líquido, por cierto, 3 veces al día. Esto le ayudaría bastante. Bien, y posiblemente pues si tiene a la mano el ajo, unos 2 o 3 dientecitos de ajo todos los días. Entonces hay que esperar y con todo ello mejorar su salud. Elementos que adicionales en la parte nutricional, pues la clorofila, el Luz Alfa va muy bien, el SPGOI, 1 o 2 cucharas de clorofila, que es la más completa actualmente existente, con 2 capsulitas de SPGOI 3 veces al día, ya como elementos nutricionales. Muy bien, seguimos aquí con lo mejor de la medicina natural integrativa de Luz Alfa. Adelante. Sí. Por favor, yo quisiera saber la receta de la orinoterapia en cuanto cuando haya picaduras de serpientes y arañas, que usted dice que hay que tomar la orina, pero claro, yo digo, ¿de ese instante de uno mismo o también de alguien que está a nuestro lado de emergencia? Claro, ¿es necesario? Correcto, muy bien. ¿Y cuántas veces, doctor? Ah, muy bien, correcto, sí, ¿y no qué es... cantidad también, por correcto, favor? Así es. Sí, es muy importante su pregunta porque nos ayuda a dar más claridad, mejor información. Imagínese, pues uno está ante la mordedura de una serpiente, ¿no? En ese momento, pues los antídotos están lejos a nivel de una farmacia, un hospital. Entonces, en esos momentos, la orina es válida de cualquiera. Si no tiene usted orina, pues quien le acompañe, así de simple. Entonces la orina va a actuar rápidamente como un antídoto en el cuerpo y va a recuperarse nuevamente. Entonces, ¿qué cantidad? Bueno, pues hay que seguir tomándolo, a partir de ese momento tome agua, ya pues usted bastante líquido, y vuelva a tomar nuevamente la orinoterapia, como dice, para desvanecer las toxinas que están en el veneno de la serpiente. Entonces esto es muy importante. Inclusive se han hecho estudios, ni siquiera experimentos, sino por ejemplo damas gestantes, embarazadas, que les ha picado les ha mordido la serpiente y no han fallecido. Entonces la orinoterapia internamente ha actuado en ellas a nivel del líquido amniótico, ¿no?, en la etapa de la gestación. Esto es interesante. Así que bueno, ahí tiene usted la mejor información. Vamos a seguir con más llamadas. Adelante. Doctor, quisiera saber, ¿para qué es bueno para la tos? ¿Para la tos? Sí, doctor. ¿Pero bota algún tipo de flema, amarilla, verde, blanca? No, amarilla, pero no boto la flema. Muy seco la tos. Ah, una tos seca. Sí. Ya, bueno, vamos pues a explicarle, ¿ya? Ya, doctor. A usted también le agradecemos por su llamada. Sí, indudablemente. El colagín. Ah, correcto. Sí. ¿Cómo se llama esto? Muy bien. Vamos pues a ayudarle, ¿ya? Seguramente hay algún problema de tipo asma, ¿no? Y es bueno pues el colagín de Luz Alfa. Bueno, en el caso de la tos siempre hay que entender de que el organismo siempre trata de expulsar, ¿no?, del aparato respiratorio algo, alguna sustancia que esté por demás, esté molestando, esté irritando, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, que puede ser virus, bacterias o algunos elementos altamente tóxicos. Entonces, por ese lado, cuando la tos es así, como usted dice, un poco seca, puede ser inicios de un proceso inflamatorio, de una inflamación del pulmón, una pulmonía, o inflamación de la pleura, una pleuritis, o de los bronquios, una bronquitis, ¿no?, cuando no se acompaña de expectoración. Entonces, en este caso, le recomendamos tomar un cuartito de vaso de jugo de yantén con extracto de zanahoria, o sea, licúe media hojita de yantén con extracto de zanahoria, y le va a agregar ahí 2 cucharas de nogalín de Luz Alfa con 30 gotas de propóleo. Esto lo va a tomar, si es posible, cada 4 horas, ya cada 4 horas. Porque si la tos fuera húmeda, si la tos fuera nerviosa, aunque también la tos nerviosa es seca, cuando hay mucho nerviosismo, la tos es seca y muy molestosa. Entonces, tome esto que le va a hacer muy bien. Seguimos aquí con más llamadas a las líneas naturales de Luz Alfa. Para Lima, 472-3110, 472-3184. Y para el interior del país, 01-472-3383. Vamos con la siguiente línea. Adelante. ¿De dónde? Mi hijo tiene 15 años. Tiene 1,68 y pesa solo 48. ¿Cómo puedo subir de peso? Por favor, ayúdeme, doctor. Ah, correcto. Muy bien. Gracias, doctor. Hasta luego. A usted también le agradecemos por su llamada. Bueno, vamos a recibir más contacto, ¿ya? Para recibir sucesivamente ante la gran demanda de llamadas. Vamos con la siguiente línea. Adelante. ¿Cómo está? ¿De dónde nos está llamando? De Trujillo. De Trujillo. Bienvenida. Haga su consulta. Doctor, quiero decirle que yo tengo vitíligo en la mayor parte del cuerpo hace 3 años ya. Tengo en la parte de la nuca, las axilas, los codos, los brazos, los muslos, las piernas. Ya, y dígame, ¿ha vivido con mucha tensión, mucho estrés, algunos traumas emocionales? Sí, sí, ¿para qué con estrés? Siempre, yo era muy preocupada, tenía sobrinos, no venían a la hora, uh-huh. Me preocupaba. Por cualquier cosa yo siempre me preocupo de eso. Correcto, muy bien. Vamos, sí, doctor, pues. Espérese, doctorcito. También sabe que tengo casposidad en los ojos, ya. Y en los párpados, y también tengo ¿cómo se llama, doctor? ¿Qué quiere decir usted? ¿Legañas? La gaña, no, casposidad. Ah, lo tengo, los nervios ópticos, demasiadamente débiles y muy pálidos, doctor. Ya, ¿se ha hecho algún análisis de, digamos, de...? Nervio óptico, sí. Ya, correcto. A ver, vamos, doctor, pues ahí. Yo quisiera, sí. Disculpe, quisiera también para... que es bueno para fortalecer el corazón. Tengo un sobrino que mucho hace un ejercicio de fútbol, juega 2 veces, y eso es muy fuerte. Me estoy explicando que siente punzadas, dolor, así. Quisiera también que me explique, doctor. Ah, correcto. Muy agradecido por la respuesta, que Dios lo siga bendiciendo. Muy amable, le agradezco a usted también desde Trujillo. Seguimos aquí para Lima 472-3110, 472-3184. Y desde cualquier punto del país, 01-472-3383. Adelante. Buenos días. ¿Cómo está? ¿De dónde nos está llamando? De Villa Salvador, doctor. Bienvenido. Doctor, por favor, tengo la vista bien nublada, tengo manchitas como que en un vidrio salpicara unos puntitos así, medias como hilachitas, ¿sí? Uh-huh. Y está bastante nublada, doctor, no veo bien sin los lentes para leer, por ejemplo. ¿Qué podría recetar, por favor, doctor? Dígame, ¿ya le han diagnosticado catarata? Sí, doctor, sí, hace 1 año y medio más o menos me hice toda clase de exámenes y me dijeron de que no tenía nada, que todo estaba normal, solamente me recetaron vitamina. Ya, pero no le diagnosticaron que tiene catarata. No, doctor, no, ya, porque por la opacidad del cristalino. Fondos de ojos, todos los exámenes me han hecho y me han dicho que está normal y total, estoy así, doctor, por favor. Muy bien, vamos a ayudarle. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos por su llamada. Y bueno, seguimos aquí con la sintonía total. Adelante. De Ica. Desde Ica, bienvenido. Adelante. Doctor, una consulta. Tengo un niño de 6 años que cada vez que hace su necesidad siempre le viene sangrecita. Ya. Sí, doctor, ¿a qué se debe eso? ¿Que para estreñido? Heridas en los polos. ¿Para estreñidito? Sí, doctor, a veces hay días que hace su necesidad 2 días, así. Ah, correcto. Sí, es por estreñimiento, ¿no? Que vamos a ayudarle a regular su tracto intestinal. Sobre todo sí, doctor, lo que pasa es que también aparte de eso estaba como 1 mes ya, doctor. Yo pensé que solo se va a calmar, pero no se pudo. Por eso quería llevar al hospital para hacerle un chequeo, digo. Uh-huh. No se preocupe, vamos a ayudarle con lo mejor de la medicina natural integrativa de Luz Alfa. Manténgase en sintonía. Y seguimos aquí, gracias. A usted también. Seguimos aquí con más contactos. ¿Aló? Sí, adelante. ¿De dónde nos está llamando? Ah, se fue la llamada. Vamos a la otra línea. No se olviden, en Lima es 472-3110, 472-3184. Y para el interior del país, 01-472-3383. Vamos con la siguiente llamada. Adelante. Sí, ¿de dónde nos está llamando? Estoy llamando de Ica, doctor. Desde Ica, bienvenido, haga su consulta. Mire, doctor, me he hecho unas radiografías de las cervicales, de la nuca, porque lo siento muy tenso, y ha salido que, o sea, la columna tiene una curvatura normal, ¿no, doctor? Sí. en la nuca, en la cervical. Lo mío está recto, está directo, como una estaca hacia arriba. Y yo he ido al neurólogo y me ha dicho que el problema no es la columna, que el problema es tengo una inflamación ahí en unos nervios. Y esto me ha hecho que me ha presionado los oídos y he abierto la boca y siento dolor. Bueno, él dice que no es la columna, pero el quiropráctico y el traumatólogo me ha dicho que sí, tengo que hacer terapias para la columna porque, o sea, está recta y eso... Claro, una cervicalgia, ¿no? ¿Perdón? Hay una cervicalgia posiblemente. Sí, pues, o sea, eso es lo que me han dicho, que tengo cervicalgia y tensión de los músculos. Claro, así es. Entonces, y doctor, eso... produce también, o sea, se podría decir que baje de peso, porque estoy con peso bajo, estoy pesando 42 kilos. Claro, en cierta medida sí, ¿no? En cierta medida influye pues en el metabolismo, ¿no? De su organismo, de su cuerpo, ¿no? Y dígame, ¿hay mareos, a veces un poco de mareos, adormecimiento corporal? Sí, sí tengo eso, tengo un vértigo, mareos. Cuando ya. Yo camino y doy los pasos, pareciera que golpea ahí en la nuca y pierde el conocimiento, un poco así. Claro, ¿y cuántos años tiene usted? Yo tengo 34 años. Ah, bastante joven. ¿Ha tenido caídas, rodadas? Cuando era niño me caí de un carro, me caí de más o menos de 2 metros de alto, me caí en una piedra, justamente la cabeza, caí en una piedra. Ya. Sangró todo, y ahí he vivido bien, he vivido a pasar los años, ¿no? Pero ya, últimamente, o sea, mucha tensión he hecho que tengo, ¿no? Y la tensión, o sea, ha producido esa desviación de la columna, de la cervical, ¿no? Claro que sí. ¿Qué podría hacer en estos casos, doctor? O sea, sí, indudablemente. Además, también me ha diagnosticado que tengo faringitis. Ah, o también sea, faringitis. Infección y inflamación, y me he dado antibióticos, me he dado para la inflamación, corticoides. Ahora, ¿qué podría hacer de forma natural? ¿Cómo corregir esto? He ido a medicina de rehabilitación, me han dicho que no lo pueden hacer ahí, que tengo que ir a un traumatólogo. ¿Eso es verdad, doctor? ¿Qué, a ver usted que tiene conocimiento de este punto, qué podría hacer? Claro que sí, no se preocupe, vamos pues a ayudarle ya con lo mejor de la naturaleza. Y bueno, seguimos aquí con su programa de Medicina Natural Integrativa de Luz Alfa. Nos invitan a ir a una pausa, ¿verdad? Inmediatamente regresamos con lo mejor de las respuestas en breves momentos. Vamos a una pausa y regresamos. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Uniendo a toda la familia. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado. La mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos Naturales Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. De Chorrillos, doctor, Lucrecia Ordóñez, he quedado muy bien del tratamiento del colesterol, de triglicéridos, con el Enacol y el Acutin, con el C Plus y el jugo de naranja en una infección urinaria, también de las rodillas, con el colagen que he tomado y con la terapia de los imanes. Yo siempre estoy agradecida y le llama la atención mi salud que tengo a la edad que tengo de 80 años, doctor. Yo siempre recomiendo a usted, y últimamente estoy tomando la clorofila con el SPGO y con mis vitaminas. Siempre mis hermanos me dicen, no, a ti nunca te da la gripe, nunca te, porque siempre tomo el propóleo con el limón licuado, siempre tomo. Usted nos recomienda, doctor, yo siempre estoy tomando continuamente los remedios. Yo siempre agradezco y ando recomendando. Mi nombre es Margarita Paredes. Mire, yo tenía, el doctor me dijo que tenía diabetes, que mi azúcar estaba bien elevada. Entonces, como yo lo escucho, ya me quería dar pastillas y yo escucho a usted, me puse a orar y dije, no, voy a ir primero con el doctor Héctor y después ya veo, si no el azúcar sigue igual, pues tendré que tomar pastillas. Y me compré Abutin y Enecol que usted me recetó y muy bien, me bajó, me fui a hacerme sacar y me salió normal. Después de 6 meses volví a hacerme sacar normal y fui con ese resultado al doctor. Y me dijo, bueno, te has cuidado con la alimentación. No le quise decir el producto que estaba tomando, pero más o menos le di a entender y me dijo, oh, esos productos tienes que fijarte bien porque no están certificados, que por acá. Y yo le dije, pero me he hecho bien, yo no voy a tomar pastillas, porque si tomo pastillas voy a, mi cuerpo va a seguir. Yo le tengo fe a esto y acá le traigo la, que no tengo el azúcar elevada, como usted dice, porque mi mamá tenía diabetes y murió con diabetes y yo tenía ese miedo. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. AR Plus de Luz Alfa. Producto natural atomizado, fortificador de las articulaciones, buen acompañante en los tratamientos de los dolores reumáticos. Ayuda al organismo a disolver los depósitos de calcio y a eliminar el exceso de ácido úrico cuando este se acumula en los tejidos, como en la artritis reumatoide. Complemento eficaz en los tratamientos relacionados a problemas urinarios, inflamación de la vejiga, riñones y próstata. Mejora naturalmente la movilidad de las articulaciones y libérate de esos dolores reumáticos con AR Plus de Luz Alfa. AR Plus de Luz Alfa. Producto natural que sí funciona. Maxin de Luz Alfa. Suplemento nutricional a base de sales de magnesio y zinc. Favorece el manejo del estrés, la depresión, la ansiedad y trastornos emocionales como el miedo, angustia, nerviosismo, preocupaciones, llanto, cólera, tensión permanente e insomnio. Contribuye en el manejo de la presión arterial, alergias y asma bronquial. En el riñón funciona como regulador del calcio, ayudando a prevenir la formación de cálculos. Complemento de zinc, cuya deficiencia en la dieta promueve un crecimiento desproporcionado de la próstata. El zinc fortalece las defensas para el manejo y prevención de las infecciones, útil en el tratamiento de la psoriasis, acné, insomnio y enfermedades autoinmunes. Maxin de Luz Alfa, producto natural de acción comprobada. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir, poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales. logrando restaurar la salud de toda la familia. Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos Naturales Luz Alfa. Continuamos con la mejor orientación médico-naturista en su programa de medicina integral, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Muy bien, y seguimos aquí con lo mejor de la medicina natural interactiva de Luz Alfa. Todos los días, gracias a la señal de su preferencia, Radio Cielo Cobertura Nacional, llevando a cabo este importante programa para poder restablecer la salud y siempre con ayuda de la naturaleza. Y gracias también al auspicio de productos nutracéuticos, productos atomizados, micelizados y probióticos de Luz Alfa. Lo mejor siempre aquí de la naturaleza. Y bueno, vamos a las respuestas en cuanto pues a por qué alguien no sube de peso o está muy delgado. Lo contrario pues a la obesidad, millones de seres humanos buscan lo contrario, ¿no? Están obesos y quieren estar delgados, y millones de seres humanos están delgados y quieren subir de peso. Bueno, hay muchas causas del por qué el adelgazamiento, a veces inclusive hasta progresivo, ¿no? A veces hay enfermedades de mala absorción, es decir, no metaboliza el alimento, no lo absorbe adecuadamente, quizás tiene un metabolismo muy lento, ¿no? Lo que en otros es acelerado, que tomando gotas de agua ya comienzan a hincharse, a subir de peso. Entonces, también otros trastornos también gastrointestinales, pongamos que haya un problema de gastritis, no va a haber pues una buena absorción. El hígado que no trabaja también adecuadamente, y así, bueno, alteraciones sobre todo en el metabolismo. Entonces, desde ese punto de vista sería importante, uno, una desparasitación, que se desparasite tomando unas 3 cucharas de aceite de oliva ozonizado de Luz Alfa antes de cada alimento, con una cucharita de parasol, ya, esto para comenzar. Después, una limpieza, lavado hidrocolónico o enemas también en casa. Si es en casa, unos 3 enemas, pues, al acostarse por 3 días, ¿no? Un enema cada día por 3 días al acostarse, y comience a consumir alimentos muy ricos en carbohidratos y en proteínas, por decir un 20% del alimento que sea rico en enzimas, es decir, una ensalada de verduras, y el 80% pues va a ir los cereales, las legumbres, por ejemplo lenteja con arroz integral, palta, sus ensaladas de verduras, ¿no? En esta forma, y así, bueno, sucesivamente hasta lograr un poco de aumento de peso haciendo los ejercicios respectivos. También el ejercicio es importante para aumentar de peso, o sea, hacer ejercicio y consumir alimentos ricos en proteínas y carbohidratos, y más la parte enzimática, pues va muy bien. Por ejemplo, todos los aminoácidos los puede conseguir a través de la clorofila de Luz Alfa. Puede consumir 2 cucharas de clorofila con 2 cápsulas de levadura de cerveza 3 veces al día. De igual manera, también le ayudaría bastante que tome el Alfabit, una cucharadita que es altamente mineralizante. Dentro de los ácidos grasos esenciales, consuma la palta, las aceitunas, las pecanas, las nueces, las almendras, son ácidos grasos esenciales, también son muy importantes. Entonces, háganos una visita para su seguimiento. Después nos vamos hacia Trujillo. Bueno, aquí nuestra dama está muy preocupada por el problema del vitiligo, que generalmente más da en los varones, ¿no? Pero en estos casos, pues esta pigmentación o repigmentación generalmente tiene que ver mucho con la parte genética, un poco algo así como algo hereditario, ¿no? Es un problema, diríamos, autoinmune. donde muchas damas a veces se presentan alteraciones en la tiroides, ¿no? En la tiroides, porque o también a veces a partir de un trauma físico, por ejemplo un golpe que se haya dado, un golpe, pues, hay traumas físicos en la piel, entonces de ahí comienzan a aparecer estos parches y bueno, y se van generalizando, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, le ayudaría bastante aquí tomar el porbol de luz alfa. Dos cucharas de porbol, dos cucharas de porbol con un poco de líquido, tres veces al día. Aquí puede alternarlo con la clorofila, ya, dos cucharas de porbol con dos cucharas de clorofila, tres veces al día. De igual manera, el vinagre con buche ganoderma, tres cucharas con una cuchara de melaza de caña, también tres veces al día. Y hay una serie de elementos que van a ayudarle también a, en estos casos, van a ayudar a, digamos, a estabilizar y a estimular a los melanocitos. Consuma, por ejemplo, la calahuala, prepárese un litro diario de agüita de calahuala, consúmase unas 6 limas, si es posible, 3 veces al día. Van muy bien, son agentes estimulantes de los melanocitos que van desapareciendo, pues, ¿no? Y así, en otros casos, tratamiento con por lo menos un vaso de extracto de zanahoria 3 veces al día. Ya, aplíquese la arcilla, el ceosil, la arcilla ceolit, ¿no?, de luz alfa, lo va a preparar con este juguito puro de cúrcuma, de palillo, ¿no? Prepara un poquito y cúrcuma con, inclusive puede ser, inclusive si consigue aceite de moscaza, de mostaza, también puede aplicarlo. Esto tres veces al día. De igual manera, una cremita casera que puede prepararse a nivel externo y a nivel interno, por cierto, es el tratamiento. Entonces, a nivel externo puede prepararse una cremita del vinagre de manzana, también es muy bueno, que lo va a preparar, si es que se consigue semillitas de rabanito que vende muy bien, las muele bien estas semillas y lo mezcla con vinagre de manzana. Esto lo puede aplicar también tres veces al día o dos veces al día, en la mañana y en la tarde, y en ese orden, pues, evitar el estrés, ¿no? Todos tenemos un poco de estrés, pero no exagerado. Si fuera así, tome usted elementos relajantes, el valerín, una cucharadita, y maxín, media cucharadita, tres veces al día. Trate de practicar algún tipo de ejercicios que son muy importantes. Los ejercicios ayudan a mejorar, a estimular los melanocitos, ¿no?, que son muy importantes. Y bueno, y hay otros, muchos elementos más que hoy en día también se están aplicando. Bueno, esperemos haberle brindado lo mejor de la naturaleza. Después, en cuanto a la, hay un poco de inflamación, el nervio óptico nos indica. Bueno, generalmente, pues, hay que siempre estar de la mano en cuanto, pues, a este nervio que de una u otra forma influye bastante en el glaucoma, en la visión, ¿no? Es el nervio de la visión prácticamente que aquí está prácticamente adherido a él millones de fibras nerviosas, son los que transmiten, pues, los impulsos, ¿no?, desde la retina. Entonces, desde ese punto de vista, a veces se pueden presentar alteraciones, inflamación, por ejemplo, en el nervio óptico. Seguramente usted tiene ya una neuritis óptica, a veces van acompañados con edemas, y esto, pues, hace que comience a disminuir la visión. Entonces, para esto, el vinagre de kombucha y ganoderma es extraordinario, muy bueno. Tómese de 2 a 3 cucharas con una cuchara de melaza de caña 3 veces al día. ¿Por qué damos esta fórmula? Porque la melaza de caña es un excelente disolvente, ¿no?, de colesterol, triglicéridos, ¿eh?, de quistes, miomas, fibroadenomas, por eso lo damos, es muy bueno. Aparte que tiene, pues, nutrientes muy especiales. Y el vinagre de kombucha, pues, ni que hablar, es muy bueno. 2 a 3 cucharas de vinagre con buche ganoderma con una cuchara de melaza de caña 3 veces al día, para no solamente mejorar el nervio óptico, sino mejorar la visión en general, los problemas de las varices también, que aquejan mucho a gran parte de la población. Entonces, y esto implica que también usted debe sacarse sus exámenes de fondo de ojo para determinar cómo está, si es que está propenso a un glaucoma. Bueno, después nos preguntan cómo fortalecer al corazón, ¿no? Bueno, indudablemente el corazón, pues, que cumple tantas funciones, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo el corazón. Imagínense, es una bombita de que toda la vida está bombeando sangre, ¿no? Rica en oxígeno, nutrientes a todo el cuerpo a través de los vasos de la sangre, ¿no? Y bueno, y gracias al corazón, pues se mantiene nuestro cuerpo en movimiento. Esto es bastante importante. Y gracias al sistema eléctrico del corazón es posible controlar, ¿no?, los latidos, ¿no? Prácticamente muchas veces se producen trastornos en el corazón. ¿Y esto por qué? Por a veces las dietas, ¿no? Las dietas quizás no son las más adecuadas. Mucho consumo de grasas saturadas, comida procesada, embutidos, mantequillas sintéticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el estilo de vida hoy en día, pues, no es lo mejor para la salud del corazón. Y entonces, por eso es que aquí siempre recomendamos que el alimento sea más alcalino, más natural, y ir eliminando todo tipo de grasas saturadas. Entonces, consuma una dieta más rica en antioxidantes, por lo menos un 50% de su plato debe ser sus ensaladas de verduras, ¿no? Dos veces al día también consumir fruta, esto va muy bien. Y bueno, tomar agüita de toronjil con romero, es muy buena para fortalecer el corazón. Ahora, la clorofila es extraordinaria. Tome 2 cucharas de clorofila con 2 capsulitas de SPGOI. ¿Qué más elementos pueden ayudar a fortalecer el corazón? Pues consumo de uvas, por ejemplo, consúmase 0.5 kilo a 1 kilo diario de uvas, un melón diario. Los higos frescos también fortalecen el corazón. Puede hacerse hasta una cura de limones también. La sábila también es otro elemento muy bueno para el corazón. Y si hay arritmias, pues hay compresas que se pueden aplicar, que son muy importantes, aplicando la hidroterapia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nada de grasas saturadas, carne, chancho, frituras, harina tampoco refinada, azúcar refinada. Entonces, tal como es el alimento, también será el corazón. Así es. Entonces, alimentos exentos de todo tipo de grasas saturadas. Pero cuando el corazón está un poco débil, ya entran a tallar ciertos tónicos que brindan mucha energía. Le digo, el toronjil con el romero es muy bueno. Inclusive puede preparar en agüita de toronjil y romero 0.5 kilo de manzana. Después lo licúa y puede tomarlo con 1 cuchara de melaza de caña. Excelente, excelente. Va muy bien. Pero eso sí, hay que evitar fumar, hay que evitar los psicoactivos, el café, la vida sedentaria. Problemas de falta de ejercicio también, la obesidad, a veces la presión arterial está elevada, el estrés, ojo, que reduce el diámetro de las arterias del corazón, sobre todo cuando hay mucho colesterol. Prácticamente la presencia del colesterol va a obstruir más las arterias, entonces se hace más difícil cualquier tratamiento. Muy bien, seguimos aquí con lo mejor de la medicina natural interactiva de Luz Alfa. La vista, nos dice nuestra dama, que se encuentra un poco, algo así, cansada, un poco nublada. ¿A qué se debe? ¿Por qué aparece, miles de personas que tienen estos trastornos de la vista nublada, la vista borrosa, objetos que pasan sin forma, en fin? De una u otra manera, pues hay que ver aquí algunos elementos. El astigmatismo, por ejemplo, son formas donde se distorsiona la visión, donde se ven los objetos un poco borrosos. También a veces la miopía, ¿no?, de igual manera. Y así sucesivamente, pues estos trastornos tiene que verlo su especialista para determinar en qué grado está la vista. Entonces, le recomendamos, para mejorar aquí los problemas de la vista, todo lo que sean disolventes. Por ejemplo, el ajo es muy bueno, unos 3 dientecitos diario, el vinagre de manzana, el vinagre de kombucha y ganoderma, unas 3 cucharas con 1 cuchara de melaza de caña 3 veces al día, De igual manera también puede consumir la zarza parrilla 1 litro diario, ya 1 litro diario, y esperar por lo menos de 15 días hasta un mes para que se note totalmente ya la mejoría. Entonces elimine pues todo lo referente a grasas saturadas. Así que bueno, son elementos muy importantes que van a llevar a que mejore la visión. Después tiene 6 añitos y bueno, la sangre, la C se hace con sangre. Claro, esto es por pujar mucho, hay hemorroides, producto del estreñimiento. Para esto, dele a tomar unas 2 cucharas de aceite de oliva ante los alimentos 3 veces al día. A la hora de preparar sus ensaladitas también, unas 2 cucharas de aceite de oliva. Puede darle también 1 cuchara de, antes de cada alimento, de un producto muy bueno para regular el tracto intestinal, en la cual siempre pues va de la mano a veces con el aceite de oliva, el tamarcil de luz alfa, 1 cuchara de tamarcil ante los alimentos 3 veces al día. Mejore la condición del hígado dándole 1 cucharadita de harina de alcachofa de luz alfa ante los alimentos 3 veces al día. Y tomar más líquido durante el día. Su dieta debe incluir más fibra, ¿no? Es decir, las ensaladas de verduras. Con ello va a mejorar muy rápidamente de este problema de estreñimiento que está dando como consecuencia la ruptura de estas venitas y aparece la sangre. Después, el problema de nuestro caballero que le han diagnosticado una cervicalgia y que, bueno, pues de una u otra manera siente ciertos fastidios, ¿no? Sobre todo los espasmos musculares que se presentan en la parte del cuello, en la musculatura del cuello. Y muchos que no duermen bien aparecen con problema de tortícolis, es decir, ya con una inflamación muscular aquí en el cuello, a veces hasta por enfriamiento. Bueno, de alguna u otra manera, aquí tiene que ver mucho la vida sedentaria, pues la vida sedentaria, los golpes, también las caídas que no faltan a veces jugando fútbol o metiéndose a un hueco, caminando mal, chocándose, accidentes, de muchas formas, ¿no? Se presentan accidentes a la columna. Entonces aquí es muy importante las terapias de medicina física y rehabilitación, ya que usted debe realizar al menos 1 o 2 veces por semana. Esto sería muy importante, previamente, por cierto, de las pruebas instrumentales, del diagnóstico que le han hecho de una cervicalgia, ¿correcto? Para esto debió sacarse ya seguramente su tomografía axial computarizada, o sea, su TAC, o también una RM, una resonancia magnética. Por último, también las placas de los rayos X, en fin, son muchas terapias y mucho diagnóstico que es necesario. Entonces, las terapias de medicina física y rehabilitación con el masagel le ayudarían bastante, y tome el colagen de luz alfa, 1 cucharadita de colagen por lo menos 3 veces al día, ¿ya? Y va a ver usted que con esos masajes va a liberar mucha tensión en el cuello, en los trapecios, en la parte cervical, mediante muchas veces también de los automasajes, ¿no? A veces hay que hacer ciertas rectificaciones cervicales para aliviar el dolor, ya hacer estiramiento del músculo esternomacloideo, el esternocleidomastoideo, pues es un músculo muy importante en el estiramiento de los músculos, y así hasta que usted comience a recuperarse. Muy bien, y para la faringitis debe tomar aquí la savia de plátano, 2 cucharadas de savia de plátano con 30 gotas de propóleo. Esto tomarlo cada 4 horas. Puede hacerse toques también en la garganta con gotitas de sangre de grado en un algodoncito previamente embebido, ¿no? Y aplicarse abriendo la boquita, tomar aire y que le hagan esos toques. Ya le va a hacer bastante bien. Muy bien, estamos aquí con lo mejor de la medicina natural integrativa de Luz Alfa. Nos invitan a ir a una pausa y regresamos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida.

producto natural que sí funciona. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir, poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia. Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Continuamos con la mejor orientación médico-naturista en su programa de medicina integral, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Muy bien, muy bien, y continuamos con lo mejor de la medicina natural interactiva de Luz Alfa. Gracias siempre aquí y todos los días a la señal de su preferencia, Radio Cielo, cobertura nacional. Estamos en todos los departamentos, llegando siempre con la mejor amiga de Radio Cielo en este programa de la medicina natural interactiva de Luz Alfa. Muy bien, vamos a seguir aquí abriendo las líneas naturales al 472-3110, 472-3184, y para las regiones del país siempre con 01-472-3383. No olvidarse que estamos también en la Avenida César Canevaro, 498 en Lince, altura de la cuadra 18 de la Avenida Arequipa o 18 de la Avenida Arenales, Avenida César Canevaro, 498 en Lince. Siempre usted tiene los horarios a su disposición para las atenciones de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, y a través también de las centrales telefónicas 265-4753, 265-4753. Muy bien, vamos aquí entonces a abrir las líneas naturales. Adelante, ¿cómo está? ¿De dónde nos está llamando? De Surco, doctor. Ah, bienvenida. Doctor, mi consulta es la siguiente. Soy una señora de 65 años, tengo diabetes controlada, doctor, pero últimamente estoy teniendo problemas con la memoria. Ya. Estoy olvidándome de las cosas que antes tenía yo muy buena memoria, inclusive para retener su programa, todos los consejos que usted da en cuanto a la nutrición. Pero me está costando un poco de dificultad, doctor, con la memoria. Quisiera saber, doctor, ¿cuál sería el tratamiento, qué alimento para fortalecer mi memoria, qué terapia de la que usted da podría aconsejarme, ¿no?, para seguir yo un tratamiento y tener una buena memoria? Si hay uno que es muy bueno para la memoria, creo que es el que es natural. Ya, sí, indudablemente hay varios elementos que le vamos creo a indicar. Que es una capsulita. Sí, el SPGOI, el AR Plus, el NCOL, son varios elementos, como sí, también. Doctor, por favor, ¿y qué para irme, qué tratamiento podría seguir con los alimentos, doctor, para fortalecer mi memoria? Las terapias que ustedes dan, creo que es también por falta de irrigación al cerebro, doctor. Claro que sí, todo ello influye, ¿no? Sí, las pastillas que me ha dado la doctora, que es el Cebrocal, ¿no? ¿Podría reemplazarlo con algún otro medicamento, doctor, que ustedes ya nos dan? Correcto, vamos sí, pues a ayudar. Le escucho por la radio, doctor, muy amable. ¿Y qué también en radiografía podría sacarme? Ya. ¿Cuál es la diferencia de una de un mapeo cerebral con encefalograma? Ya. Muy amable, correcto, doctor, gracias. A usted también le agradecemos por su llamada. Muy bien, sí, indudablemente los problemas de la memoria pues siempre se están dando cada día en la medida que vivimos en una sociedad de la dispersión, ¿no? Mucha dispersión mental en el ser humano, ruidos, problemas, el estrés, la mala nutrición, la contaminación ambiental, la falta de ejercicios, en fin, son muchos los factores que llevan a hacer que disminuya, ¿no?, la memoria. También a veces el envejecimiento, pues a veces, muchas veces prematuro, los problemas de las arterias, ¿no?, que a veces se saturan de grasas por mucho tiempo, y esto pues llega a perjudicar que haya al menos siquiera pues un buen flujo de sangre llevando oxígeno al cerebro. Esto es muy común hoy en día, los problemas de la arteriosclerosis, es decir, de la calcificación, del endurecimiento de las arterias. Entonces hay también otros elementos que, por cierto, van a ayudar a mejorar la memoria. Por ejemplo, a todos nos gustaría leer todo y retenerlo todo, sería excelente, como antes lo hacían los rapsodas, ¿no?, que eran contratados en la época de los griegos para que le reciten la Ilíada, los poemas de la Odisea, ¿no?, y ellos pues con punto y coma lo recitaban. Pero bueno, cambian los tiempos y bueno, estamos en otra época. Entonces primero hay que aprender a controlar las emociones, el sistema nervioso, a relajarse. ¿Por qué? Porque para cualquier actividad que requiera concentración, como estudiar algo y grabarlo, pues se necesita de aprender a relajarse, ¿no? Que esto no sucede generalmente. Hay pensamientos distractores, diríamos, que no ayudan pues a que uno se pueda concentrar. También hay que ejercitar la mente. Si no ejercitamos la memoria, no ejercitamos la mente, ¿cómo queremos retener? Para eso están las crucigramas, esas sopitas de letras, ¿no?, que aparecen. También realizar actividades o otras cosas que hagan trabajar el cerebro. Por ejemplo, usted acostumbra a cepillarse los dientes con su mano derecha, hágalo con la izquierda. Consume los alimentos con la mano derecha, hágalo con la mano izquierda. De vez en cuando camine un poco hacia atrás, ¿no? Hacer cosas diferentes, ¿no? Esto ayuda a ejercitar la memoria. Y así, bueno, también dormir adecuadamente y todo lo referente a mejorar la circulación. Aparte de aporte de nutrientes, por ejemplo, que ayuda a mejorar la circulación es el abutín y el enecol. Puede tomar 2 cucharadas de abutín con 2 cápsulas de enecol. Esto permite mejorar totalmente la circulación. Ahora, aporte de nutrientes, la clorofila es extraordinaria. 2 cucharadas de clorofila de luz alfa, puede tomarlo con 2 capsulitas de SP-GOI. Va a tener mucha, digamos, vitalidad, va a aparecer mucha vitalidad. Haga caminatas, tome oxígeno puro en las mañanas de preferencia para mejorar la sensación de bienestar, ¿no? De oxigenar su cuerpo, su organismo. Una caminata, pues siempre a veces hay un parquecito lo más cercano a casa, ¿no? Acudir a él temprano y darle pues unas cuantas vueltas, va muy bien. Es diferente que hacer las actividades en la casa. Aparte de también dormir lo suficiente, ¿no?, para recibir pues mejores hormonas o para producir mejores hormonas, ¿no? Después repita, ¿no?, todo lo que quiera usted concentrarse, trate de repetirlo varias veces. Eso es muy importante, ¿no? O sea, hay truquitos inclusive muy buenos, aparte de lo que le estamos recomendando. Muy bien, esperemos haberle indicado elementos que ayudan mucho dentro de las diversas estrategias para mejorar la memoria. Muy bien, vamos con la siguiente línea. Adelante. ¿De dónde nos está llamando? Aló, de San Juan de Lurigancho, doctor. Bienvenida, haga su consulta. Quiero consultar, como mi hija está embarazada, quiero si puedo, es sopa de leche, sopa de ¿cómo se llama este? Sopa verde con olluco le puedo dar. Ya, correcto. Ese puede comer, o le han dicho que es malo, es abortivo. Y mi ojo también sale urzuelo, no sé por qué saldrá. Ya. Y quiero saber que me diga qué puedo tomar y qué me puedo echar. Correcto. Muy bien, le agradecemos por su llamada. Indudablemente, la sopa verde, pues no, ¿cómo va a ser abortiva, no? Pues puede, inclusive puede enriquecer, hacer una sopa verde de espinaca, esa es la sopa verde, diferente a la sopa desparasitante, ¿no? Que es paico, muña y hierbabuena. En esta sopa verde puede usted hacerla con espinaca, por ejemplo, puede hacerlo con la albahaca y espinaca, ya prepararlo todo en una sopita tipo menestrón, pues así tipo menestrón, una sopita donde va el choclo partido, las habas peladitas, frescas, donde van todos estos elementos, ¿no? El zapallito, la zanahoria, y si tiene tallarines integrales, también buena hora. Entonces, al final, a toda esta sopa, pues le agrega usted su licuado de espinaca con albahaca. Y tiene súper elementos importantes para proveerle, pues, nutrientes, especialmente el hierro. A esta sopita le agrega, pues, una media tapita de limón para que pueda absorber ese hierro vegetal. Y aparte, pues, tomar sus suplementos nutricionales, pues, su levadura de cerveza, la maca, consumir el ajonjolí, consumir las pecanas, las nueces, el aceite de oliva extra virgen. Todos estos suplementos nutricionales son muy buenos en la parte de la etapa de la gestación. Consumir pues alimentos balanceados, ¿no? Alimentos puros, vastos y suficientes. Sobre todo uno de los requerimientos que los bebés necesitan es el hierro. Por eso en Luz Alfa tenemos el Alfabit de Luz Alfa y la clorofila. Se puede tomar 2 cucharas de clorofila con una cucharadita de Alfabit, esto 3 veces al día, o su juguito de clorofila, en este caso de alfalfa con juguito de naranja. Esto puede tomarlo antes del desayuno de preferencia, no todos los días, y va a ver usted que con ello va a conseguir sobre todo satisfacer la capacidad de nutrientes que necesita su organismo. Seguimos aquí con lo mejor de la medicina natural integrativa de Luz Alfa. Adelante. Sí, ¿de dónde nos está llamando? Un favor, estoy llamando del Cusco. Ah, bienvenida, de Cusco, adelante. ¿Sabe qué? Mi papá tiene carnosidad, ya tiene 60 años y le está escogiendo el ojo. Y el doctor nos dijo de que se haga gotear sábila. Ya. Correcto. A ver, vamos pues a ayudarle, ya vamos a ayudarle sobre lo que es el pterigio, ¿no? O las carnosidades, ¿no? Que van apareciendo. Y bueno, siempre, sí, le vamos a indicar, ¿ya? Para que usted pueda escucharnos. Generalmente... Disculpe, la planta del pie también le duele bastante. Ya, correcto. Muy bien, hay ya, mucho dolor. Gracias. A usted también le agradecemos por su llamada. Generalmente el pterigio o la carnosidad, como se le llama, se presenta en aquellos que siempre están expuestas a la corriente de aire con polvo, por ejemplo los que manejan carros, que hay mucho hueco y están en zona de mucho polvo, también cuando la luz es muy intensa, y esto puede aparecer en cualquier edad, ¿no? Entonces a veces hay estímulos en la conjuntiva en la cual comienzan a reproducirse más capa epitelial y se va engrosando, ¿no? Y a veces con el estímulo del polvo y la luz fuerte, pues esto llega a pronunciarse muy rápido. En esto sí, indudablemente, en medicina natural, pues se puede prevenir, pero requiere aquí, sí, de un desplazamiento de esa carnosidad a través de la cirugía, puede, sí, desinflamar aplicándose la orinoterapia, el agüita de hojitas de flor de manzanilla, de flor de pétalos de rosa blanca, para desinflamar. Ya, y para el problema del el ardor, la quemazón en los pies, hay que tomar en cuenta que algún proceso inflamatorio puede estar con un problema de la próstata, una hipertrofia prostática, o un cuadro de cistitis, o problemas también de varices, ¿no? Problemas en la circulación. Le ayudaría bastante que tome el vinagre de manzana Luz Alfa, 3 a 4 cucharas, con una cuchara de melaza de caña, 3 veces al día. Ya puede tomar el abutín con el N-col, 2 cucharas de abutín con 2 cápsulas de N-col ante los alimentos. ¿ya? Y que consuma un poquito de dieta más alcalina, por lo menos un 50 del plato, ensalada de verduras frescas, ricas en antioxidantes, ricas en enzimas, pues en vitaminas y en minerales, ¿no? Y el otro 50% alimento cocido, pero sin grasas saturadas, sin carne, sin frituras, sin aceites refinados. Y va a ver usted que va a comenzar a mejorar la circulación. A mejorar la circulación también mejora la visión, es así. Y bueno, pues no exponerse a lugares donde hay mucho polvo, mucha tierra. Muy bien, hemos llegado al final de este programa, siempre a través de lo mejor de la naturaleza. Y aquí todos los días estamos de lunes a domingo, en horarios muy especiales, de 6 a 8 de la mañana, de 11 a 1, de 3 a 5 de la tarde y también de 10 a 12 de la noche. Muy bien, nos vamos despidiendo siempre, si Dios lo permite, hasta un próximo programa. Muy amables por vuestra sintonía. Hasta pronto. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.